Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, nada más. Esta mañana me miré la lengua en el espejo y la tenía muy sucia. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué no la manda a la tintorería? No voy a mandar la lengua a la tintorería, compadre. Póngase 3 pesos de multa por esa pregunta. Pero, señor juez... Señor, nada. No me replique porque hoy vengo belicoso. Bueno, está bien. ¿Me lo replico entonces? Sí, me gusta que sea mansito. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Una bronca. ¿Dónde tuvo lugar esa bronca? En un solar. ¿Cómo se llama ese solar? La galleta relámpago. Llame entonces a lo complicado en ese relampaguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué bronca es la que se traen ustedes. Rudecindo, señor juez, que desde que lo hicieron encargado del solar en que vivimos, se ha vuelto un déspota y un abusador. Oiga, doctor, no le haga caso, señor juez. Nananina es la que me ha buscado ya 40 líos en el solar por su manía de ponerle nombretes a todo el mundo. Eso no es verdad. Sí es verdad, doctor. A un chino que vive en el cuarto número 5, como siempre anda con la ropa muy remendada, le puso amarillo con ropa vieja. Sí, señor. A mí, como tengo una casita en la playa de Santa Fe, me dice el gallego santafeísimo. Y a usted, como siempre se está quejando de enfermedades que no tiene, ¿sabe cómo le dice? ¿Cómo me dice? El puente sobre el río Kwai. ¿Y eso por qué? Porque dice que usted también es medio tocado y medio chiflado. Ah, sí, secretario. ¿Sí? Póngale 20 pesos de multa a Nananina. Con permiso, perdóneme que coarte. No. Sin que eso sea meterme, señor juez, lo que no me importa. Uh-huh. A mí me parece, tengo la impresión... Sí. ...de que 20 pesos de multa por un puentecito sin importancia... ...es un abuso que el tribunal está cometiendo con esa desgraciada mujer, ¿no? Oiga, suspenda eso de desgraciada, ¿sabes? Eso es lo que no me meta la pata, señora, que la estoy defendiendo. No, no me defienda, deje eso. De manera que 20 pesos de multa por ese puentecito le parece a usted demasiado, ¿no es así, Tres Patines? Sí, señor, yo suplico al tribunal que sea buen émbolo. ¿Cómo buen émbolo? ¿Cómo buen émbolo? Buen émbolo, que sea noble. Benévolo. Benévolo, sí. Benévolo. Que caperucite. Que caperucite. Que piense. Que recapacite. Recapacite. Y que en lugar de ponerle 20 pesos, pues le ponga 40 nada más, ¿no? ¿Qué dice? Pero oiga, usted me está defendiendo. Hombre, claro que sí. ¿Y cómo pide usted que me pongan 40 pesos en lugar de 20? Señora, no sea zanahoria rebozada. Yo no digo 40 pesos, sino 40 centavos. Bueno, pues aclare bien eso, porque seguro que el juez te entendió peso y me los manda por la cabeza. No, usted está equivocada. El señor juez es bruto, pero no tanto. ¿Qué dijo usted ahí, Tres Patines? No se meta, que ahora lo estoy defendiendo a usted. Bueno, entonces, según usted, yo le debo poner a Nananina 40 centavos en lugar de 20 pesos, ¿no es eso? Hombre, claro que sí. Eso es lo que aconseja la benevolencia, la tolerancia, la clemencia, la vagancia, la calle de Plasencia, la de perseverancia, el circo de Valencia y la sopa de sustancia, ¿no? All right. Porque... Lo voy a complacer. Porque ya que usted lo pide así de esa manera, tengo que complacerlo. Secretario. Póngale a Nananina los 40 centavos. Muchísimas gracias en nombre de Nananina. Y póngale a Tres Patines los 20 pesos. Ok. Muchísimas gracias en nombre... Espérate, gracias ahí. ¿Qué? ¿Cómo me va a poner los 20 pesos a mí, chico? Por meterse donde no lo llaman y por decir que yo soy bruto, pero no tanto. Bueno, chico, pero eso yo lo dije porque... defiéndeme usted ahora, señora. Yo no. Yo no tengo que defenderlo a nadie. Salí muy bien con la jugada esa. Defiéndase usted solo. Pero tú has visto qué ingratas son las mujeres, ¿eh? Mm. Vuélvele a poner los 20 pesos. No me da la gana. Perna, Nananina, ¿qué le pasa a ustedes? Pues le voy a explicar, señor juez. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de la galleta relámpago? Bueno, tengo entendido que se trata de un solar, ¿no es así? Sí, señor, un solar. ¿Y dónde está la galleta esa? Aquí en el ojo derecho mío, mira. ¿Cómo en el ojo derecho suyo? Porque en ese solar, óyeme, la galleta que se dan con la velocidad del relámpago, yo no sé, que siempre la mango yo. Pero yo no sé lo que me pasa, Que cada vez que alguien dispara allí una galleta relámpago, el trueno me revienta en un ojo mío, ¿no sé, chico? Porque usted da motivo. No es verdad, Rulecindo, no es verdad que yo no doy nada. A mí es el que me dan siempre. No me diga, usted es el que coge todas las galletas que se pierden en ese solar. ¿Que se pierden? No, hombre, si en ese solar nunca se pierde una galleta. Ah, chico. No. ¿Qué va? Todas me las encuentro yo, chico. Da la casualidad de que por eso mamita y yo no pasamos la vida discutiendo. ¿Y por qué discuten? Por una sola letra. ¿Cómo por una letra? Sí, porque cada vez que oye sonar una galleta, mamita dice, se la dieron a mi hijo. Y yo le digo, no, vieja, se la dieron a mi ojo. ¿Qué me cuenta? Y siempre le aciertan en un ojo. Que eso debería estar prohibido, tú sabes lo que es el mismo ojo, todos los ganadores, repártelo, caballero. Ah, sí, no. Bueno, pero oye, es que la misma persona es la que le da la galleta. No es la misma, pero es que ya ven el lugar estropeado y como sabe que duele más, sí. Pues recargan sobre el mismo, caballero. Nunca le ha dado un zurdo. ¿Eh? Un zurdo nunca. El zurdo también me da ahí, no sé cómo se la compone, que me arregla la cabeza. Ah, le arregla. Manda uno que me llame para acá y cuando vio el ojo, ¡pa! Y siempre le acierta. Siempre acierta un ojo, porque tú sabes que el buen cazador donde pone el ojo pone la bala, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno, conmigo la cosa es igual. Donde yo asomo un ojo, ahí mismo me ponen la galleta. Vaya, por Dios. Pues sí, nananina, me suena el solar ese. No, chico, a quien me suena ese solar es a mí. Yo a me mí refiero... Sí. ¿A qué he oído hablar de él, Tres Patines? No a que me suene. Yo sé que a usted le suenan todas las galletas en ese solar. Sí, y si, venga acá, y si la galleta es a medianoche, usted la coge. ¿Cómo? ¿A medianoche? Ah, chico, y eso que yo me acuerdo temprano. Porque esos piñazos de noche duelen, chico. Duelen más. No, ¿eh? Duelen más que los de día. Más que de día, porque te lo da la oscuridad que tú no lo ves venir, chico. Y no puedes tapar. Yo eché, la otra noche entraba yo chiflando una sonda, chico. Chiflando un nazón. Ajá. Y cuando voy a romper el montuno, ¡pa! Ave María. Óigame, yo me acuerdo de una vez que le dieron a usted una galleta. Sí. Que usted le esperaba con la mano derecha y se la dieron con la zurda. Con la zurda, y yo recargué para arriba. Recargó, porque usted creía que era la derecha. El hombre de la derecha, y cuando le voy a abrir la derecha, venía de allá, de esa de Rongabalao. De la de Rongabalao. Sí, me acuerdo. De esa que te agarra aquí y te meten la mano aquí en el pescuezo y te agarran así. Que tú te quieres salir de la bronca y no puedes porque te da ahí algo. Sí. Y cuatro ganatones, uno arriba del otro, y va hablando y va hablando y la oreja va caminando, óyeme. Me pusieron la oreja aquí, sí. Aquí tenía la oreja, parecía que yo mismo me quería decir un secreto. Ahora, yo me recuerdo también... En esa bronca, ¿sí? El aguacatazo que le dieron, un aguacate verde, lo tumbó. No, aguacate verde que me tiraron. Sí. No, maduro, qué peor, chico. ¿Cómo va a ser peor? Si es blandito. El aguacate maduro, si es blandito. Que el verde. ¿Qué va, chico? Porque tú sabes que es maduro el aguacate y tú dices, viene blandito. Sí. Pero la masa abre campo y la semilla entra. Con... Dígame, nananina, ¿qué es lo que sucede en ese solar? Que hay una tiranía insoportable, señor juez. No se puede parar nadie en la puerta por orden del encargado. No se puede sacar silla al pasillo por orden del encargado. No se permite el grupo de más de una persona por orden del encargado. Esa es la cosa, que no se puede hacer nada. Todo está prohibido por orden del encargado. Y me hacen el favor de decirme quién es el encargado. El encargado, ¿eh? ¿Quién es el encargado? Ah, yo, chico. ¿Y entonces por qué protesta si el encargado es usted? Hombre, porque... si el encargado es Rulecindo. ¿En qué quedamos, Tres Patines? ¿Quién es el encargado de la galleta relámpago? Bueno, vamos a aclarar eso. ¿Tú dices el encargado de darla o de recibirla? Yo digo el encargado del solar. Ah, ese es Rulecindo, chico. ¿Y entonces por qué usted dijo que era usted? No me diga, yo dije que era yo, ¿no? Sí, señor, usted dijo que era usted. ¿Y yo no soy yo? Claro que sí, que usted es usted. Entonces yo no dije ninguna mentira, chico. Momento, Tres Patines, que la cosa no es así. ¿Cómo que no es así, chico? Yo no soy yo. Sí, pero usted no me dijo que el encargado era usted. Sí. ¿Y el encargado es usted? No. ¿Y entonces por qué me dijo que sí? Me pondría nervioso, chico. Es que la verdad, a mí venir a la corte es una cosa que me pone nervioso. Como no tengo costumbre. ¿Qué dice? ¿Usted no tiene costumbre de venir a la corte? Sí, de eso sí, chico. ¿Entonces de qué no tiene costumbre? De ponerme nervioso. Ah, vamos. Sí. ¿Usted quiere que le mande a buscar una tacita de tilo para que se le calmen los nervios y se tranquilice? No. ¿Cuánto te van a cobrar por la tacita de tilo? 10 centavos. Dame real en efectivo, yo me tranquilizo. Tres Patines, no sé qué hacer con usted porque usted me envenena la sangre. No, chico, no. Yo no te enveneneo nada porque... No, yo no dije envenenea, Tres Patines. Yo dije envenena. ¿En de qué? Nena. Me decía loco de pasión. ¿Qué es eso, Tres Patines? Pero nosotros no estábamos cantando. No, señor, no estábamos cantando. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no dijiste nena? Sí. Pues nena es la canción esa que dice... Deja que ponga en mi embeleso sobre tu lomo la multa divina de un peso. No, chico, así, así no es la letra. Sí, señora, ¿quién es jugado? Es no así. Es la letra. Así es, póngale peso, secretario. Oye, ¿me la subiste de tono? No, chico, no. Bueno, siga, diga, Nananina, ¿por qué se formó la bronca en ese solar? Porque Rudecindo le entró a galleta a Tres Patines. No me diga, ¿es cierto eso, Rudecindo? Sí, doctor, pero tenía motivos para hacerlo. No es verdad, chico, y mañana mismo voy a dar la queja de ti en el centro gallego para que te impulsen de los hijos de Santa Marta de Otrigueira y su carcoma, chico. Su carcoma no, su comarca. Va, comarca y carcoma, no son las mismas letras. Será la misma letra, pero no es lo mismo. No, Rudecindo, no grite. No voy a gritar si me están llenando a Santa Marta Ortigueira de comején. Bueno, hombre, cállese ya. Santa Marta no coge comején si te lo llevaste tú en el esqueleto. Vamos a ver, Nananina, el caso fue que Rudecindo agredió a Tres Patines, ¿no es sí, eso? Sí, señor, porque Rudecindo, desde que lo hicieron encargado de solar, se ha puesto muy exigente con los inquilinos. Oye, bien que sí, no hay más que ver lo que me está haciendo a mí desde hace 3 semanas. ¿Qué le hace? Todos los días se me aparece con el recibo del cuarto empeñado en que tengo que pagárselo. Y eso que le tengo dicho, no me haga eso, chico. Bendito Dios, ¿qué voy a hacer entonces, señor? El menos está vencido ya. Sí, pero yo no tengo la culpa de eso, chico. ¿Cómo que no tiene usted la culpa? Claro que no. ¿Qué mes es que está vencido, chico? Septiembre. ¿Y a septiembre lo vencí yo? No. Entonces, ¿por qué me viene a reclamar a mí, chico? Ay, bendito sea Dios. Pero venga acá, compadre. Usted no tiene la obligación de pagar el cuarto todos los meses. ¿Qué cosa, chico? ¿Que yo tengo esa obligación? Claro que sí. ¿Que te convence de la tiranía que hay en ese solar, señor juez? Es insoportable. Tiranía, ni qué tiranía, ni qué toronja. No, no me eche toronjas aquí, ¿eh? Tengo que echarla, doctor, porque... ¿Se va a callar sí o no? ¿Qué pasa si digo que no? Que le pongo 180 días. Entonces sí. A mí por las buenas se me convence enseguida. No, bueno. Doctor, una cosa. ¿Por qué fue la agresión de Rudecindo, Nananina? Porque le declaramos la huelga de hambre, señor juez. ¿Cómo? ¿Quiénes le declararon la huelga del hambre? Nosotros los inquilinos, porque Rudecindo se ha figurado que es el amo del solar y nos tiene loco. Ajá. Óigame, yo no les hago nada a ustedes, señora. ¿Que no nos hace nada? ¿Y por qué no me deja usted tender la ropa en el pasillo? Vamos a ver por qué. Porque luego pasa uno por debajo de esa ropa y le cae a uno el gabón en la cabeza, señora. Tienda usted la ropa en la loma del burro o en otro lugar apropiado para esos menesteres. ¿Usted está oyendo eso, señor juez? Sí, pero en eso tiene razón Rudecindo. Los pasillos no son para tender ropa a secar, señor. Ah, ¿y dónde la voy a tender entonces? Tiéndala en su cuarto. Ah, usted es bobo, entonces ese jabón me cae en la cabeza a mí. Ahí está, esa es lógica pura. Y entonces yo, para protestar, propuse de que le declarase por venezolano una huelga de hambre. Y Rudecindo lo agredió a usted por eso. Por eso nomás. Cuando se enteró de que yo había sido de la idea, vino a buscarme y ¡pam! Una galleta y ¡pam! Otra galleta. Y luego ya tú sabes, ¡taca, taca, taca, taca, taca! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Eso de ¡taca, taca, taca, taca, taca! ¿Qué es eso? Ah, ese soy yo que voy corriendo. Bueno, Rudecindo, pues lo siento, pero voy a tener que condenarlo. A Tres Patines, ¿verdad? No, señora, a usted. ¿Y a mí por qué, doctor? Porque yo no discuto que usted sea o no sea abusador. Y hasta estoy dispuesto a admitir que no lo es. Pero de todos modos, lo que usted cometió con Tres Patines fue un atropello. Claro que sí, chico, que fue un atropello. Entro, no atro. Sí, pero yo digo que entro. Que entro en la conversación para darte la razón a ti. Bueno, pues sí, Rudecindo, lo voy a tener que condenar. Bueno, doctor, pero vamos por partes. ¿Usted no oyó que ellos me declararon a mí la huelga del hambre, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿A usted le importa algo que ellos se queden sin comer? No, eso a mí me tiene sin cuidado. Entonces, ¿de qué se queja usted? Déjelo que no coman si no quieren. ¿Que no coman? Me parece que usted está confundido, doctor. En esa huelga de hambre los que se quedaban sin comer no eran los inquilinos. ¿Y quién era entonces? ¡Yo! ¿Cómo que era usted? Claro que sí, porque lo que pasa es que mi mujer me lleva todos los días el almuerzo al solar en una cantina. ¿Y qué? Pues que la huelga de hambre que me declararon consistía en esperar a mi mujer en la puerta del solar, quitarle la cantina con mi almuerzo y comérselo ellos. Eso es verdad, Tres Patines. Sí, ayer había cardo gallego. Y se lo comió usted, ¿no es eso? Sí, pero eso fue porque los inquilinos acordamos declararle al encargado una huelga de hambre. Sí. ¿En qué consiste una huelga de hambre? En no comer. Entonces la señora de Rudecindo llegó con una cantina llena de potaje. Y como el potaje olía bien, yo hice así, igual, no, tú, ¿Tú no dijiste que ibas a condenar a Ruecito? Sí. Entonces, ¿para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo, chico? Acaba de condenar y asunto concluido. Puede creer que no, eso lo dije antes, pero cambié de idea. ¿Por qué? Si la idea que tú tenías era muy buena. No, señor, no era buena. Ahora lo voy a condenar a usted. ¿A mí? Te pusiste fatal entonces, chico. Porque te declaro la huelga de hambre a ti también. ¿A mí? Sí, ¿a qué hora te traen el almuerzo a ti? A la que usted no le importa. Y si se come usted una sola papa frita mía, se busca 2 años de cárcel. No tanto, si acaso 24 horas todos los meses. No, señor, se busca usted 2 años. Ah, ¿tú te referías a mí? Claro que sí. Ah, yo creí que tú me estabas hablando de la papa frita. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Estimo que el encargado tiene toda la razón y si hubo alguna agresión, el encuentro justificado. Y como entre gente culta no se hacen huelgas así, pague antes de irse de aquí 90 pesos de multa.